después se bañan y se van a la cama. Pero, ¿los chicos se van rápido? Se van caminando, se van volando a la cama. Llegó la hora de dormir. Creo te tienes que ir a la cama una vez más. Chao, esa almohada es de mamá, esa cama es de papá, y tienen que descansar. Yo te puedo acompañar, por eso va esta canción, para invitarte a soñar. Chao, cierra los ojos, mi amor, que la luna ya durmió y mañana vendrá el sol.